Bueno, imaginemos por un momento la siguiente situación. Un docente que se pasa semanas enteras diseñando un proyecto espectacular. Uf, un clásico. Sí, totalmente. Un proyecto, o sea, súper innovador para que sus alumnos entiendan realmente cómo funciona esta tecnología que lo está cambiando todo. Claro. Pero luego llega la hora de la verdad. Llega la hora de presentar todo ese papeleo oficial, la programación didáctica al centro. Y ahí viene el drama, claro. Exacto. Ahí viene el drama. Porque se da cuenta de que la única forma de sobrevivir a esa burocracia sin perder la cordura es coger toda esa documentación con sus metodologías y todo y entregársela a los servidores de una megacorporación tecnológica que está, bueno, en otro continente. Es una barbaridad, sí. Y fíjate que esa paradoja, esa tensión constante, es literalmente el pan de cada día en las aulas ahora mismo. Es que es muy fuerte. Es una tensión que define a la perfección el momento educativo en el que estamos. O sea, estamos viendo una auténtica lucha por el control. Control sobre el tiempo del profesorado, control sobre los datos y al final control sobre qué significa enseñar en esta era de los algoritmos. Y precisamente de eso va nuestra inmersión a fondo de hoy. Para quienes nos escuchan y a lo mejor no han podido seguir el ritmo de todas las notificaciones, que es normal, hoy vamos a destilar y darle sentido a la intensa actividad que tuvimos la semana pasada en el grupo de Telegram de ChatGPT-IA-Edu. Que ha sido una semana intensa, ¿eh? Ya te digo, estamos hablando de las conversaciones de la semana 14 del año 2026, en concreto del 30 de marzo al 5 de abril. Y, a ver, en primer lugar, si miramos brevemente las estadísticas, los números hablan por sí solos. A ver. Tuvimos 134 mensajes con la participación activa de 28 miembros. Es un hervidero constante de ideas sobre educación e IA. Totalmente. Y, a ver, lo verdaderamente valioso de esta comunidad no es solo que haya un volumen de mensajes altísimo, sino que funciona como un termómetro real, ¿sabes? Un termómetro en tiempo real de lo que le preocupa al profesorado que está a pie de aula. Sí, no es solo teoría. Exacto. No se limitan a pasar un enlace y ya está. Diseccionan las herramientas, debaten sobre la filosofía que hay detrás y, sobre todo, buscan soluciones para no ahogarse en esa gestión diaria que decías. Por eso, hacer este resumen general es tan útil para no perderse en los detalles técnicos. Pues vamos a arrancar por la base, porque antes de tocar un solo teclado, la semana pasada el grupo se metió de lleno en temas casi filosóficos, y me parece el mejor punto de partida, la verdad. Es que sin eso no hay nada. Claro. Hubo un enlace, por ejemplo, que compartió Carlos Bravo Reyes el 30 de marzo sobre un tema que suena un poco denso. Se llamaba Skinner ante la inteligencia artificial. Ah, sí, interesantísimo ese debate. Y esto generó, bueno, una reacción muy curiosa sobre la creatividad. El usuario Chuen dejó una reflexión súper honesta. Él venía a decir que, a título personal, a él esto de ser creativo, la parte de idear en su trabajo o al estudiar, pues que no le entusiasma demasiado. Lo cual, fíjate, es una confesión muy franca, ¿eh? Porque en educación solemos romantizar muchísimo el proceso creativo. Totalmente. Como si fuera siempre mágico, cuando en la práctica, o sea, enfrentarse al folio en blanco te puede frustrar un montón. Pues sí, pero aquí viene el giro interesante. A pesar de que a él no le gusta esa parte, Chuen defendía capa y espada que la vida no es solo tecnología, y que el arte y la creatividad tienen que potenciarse al máximo, en todas sus formas. Claro. Porque él argumentaba que, a la larga, eso es lo que nos va a diferenciar de las máquinas, llegó a decir que rendirse en esto sería un gran error. Y aquí, bueno, yo te hago de abogado del diablo un momento. A ver, dime. Siendo puramente pragmáticos, si resulta que un modelo de lenguaje te puede estructurar un texto, escribirte un poema, o, no sé, idear una actividad para clase en 5 segundos, y encima a la persona no le gusta hacer ese esfuerzo, ¿Ya? entonces, ¿por qué deberíamos obligarnos a mantener ese proceso? O sea, ¿no será esto el clásico pánico de los profesores, como cuando se decía que dejar usar la calculadora iba a destruir la capacidad matemática de los niños? Es una objeción muy válida y muy común, la verdad. Pero es que hay una diferencia enorme, o sea, fundamental, entre calcular y crear. ¿En qué sentido? Pues que, a ver, cuando usamos una calculadora, estamos delegando un proceso mecánico. Tiene un resultado que es cerrado, que es exacto. 2 más 2 son 4 y punto. Vale, sí. La creatividad, sin embargo, es un proceso de exploración cognitiva. Es abierto. Y ahí es donde el artículo sobre Skinner encaja perfecto. B.F. Skinner era, bueno, el padre del conductismo. Él creía que el comportamiento se podía moldear totalmente a base de estímulos y respuestas. El famoso perro de Pavlov, pero en humanos, para entendernos. Exacto, algo así. Pues si delegamos constantemente la generación de ideas a una IA, corremos un riesgo muy real de entrar en un ciclo conductista, donde la máquina nos condiciona a nosotros, porque la IA no crea en el sentido humano, ¿eh? Ya solo junta piezas. Eso es. Analiza miles de millones de patrones del pasado y simplemente calcula, por estadística, cuál es la combinación de palabras o de píxeles más probable. O sea, a ver si lo entiendo. Es como si la IA fuera una fábrica ultrarrápida que te ensambla sillas usando piezas que ya tienen en el almacén. Pero el humano es el único que puede salirse de esa estadística y decir, oye, vamos a soñar unos planos para construir algo que no sea para sentarse, sino yo que sé, para volar. Me encanta la analogía. Eres el arquitecto de lo inédito. Qué buena frase. Porque, a ver, la creatividad es un músculo. Si tú lo atrofias porque lo delegas todo, pierdes esa capacidad de imaginar futuros que sean diferentes o de resolver problemas que no existen en la base de datos de la máquina. Te conviertes, digamos, en un simple editor de las ideas de otro. Claro, de las ideas estadísticas de una máquina. Eso es. Y por eso el debate del grupo incidía tanto en que fomentar el arte no es solo porque quede bonito, es una cuestión de supervivencia frente a la máquina. Visto así, tiene todo el sentido del mundo. Ahora bien, la teoría está muy bien, pero en este grupo lo que se busca es la supervivencia diaria en el aula. Y la gran pregunta es, si la creatividad y la ética son nuestros salvavidas, ¿cómo demonios enseñas esto exactamente a una clase llena de adolescentes? Es el gran reto, sí. Y aquí es donde entra el caso de éxito de la semana, un trabajo espectacular que compartió Merce Feu. Ella ha llevado todo esto de la alfabetización en IA a sus alumnos de tercero de la ESO. Y ojo con el proyecto de Merce en la asignatura de proyectos STEAM. Es, sin exagerar, uno de los enfoques más completos que he visto compartidos últimamente. Sí, sí, fue una locura. Porque no se quedó en ponerles un chat GPT en la pantalla y decirles que escribieran cosas. Ella cogió recursos de primerísimo nivel, cosas de code.org y del mismísimo Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Palabras mayores. Totalmente. Del evento Day of AI. Y además, para hacerlo accesible, utilizó Eleven Labs, esta herramienta de voz, para traducir y doblar todos esos vídeos al catalán, adaptando el contenido al contexto local de sus alumnos. Un currazo. Un esfuerzo monumental, sí. La propia Merce, que es súper humilde, comentaba en el grupo que le había llevado, cito textualmente, algunas horas de preparación. Algunas, dice. Claro. Otros usuarios como Raúl Torres y Chueng enseguida le reconocieron que eso tiene muchísimo trabajo detrás. Pero yo quiero desglosar un poco cómo lo hizo. Adelante. Porque dedicó 6 sesiones. No se quedó solo en la teoría. Hizo que los alumnos crearan wearables inteligentes, ropa tecnológica, usando unas placas llamadas Microbit y una web de Google que es Teachable Machine. Eso es clave. Pero, a ver, te lanzo la pregunta. El hecho de poner a los chavales a conectar cables, usar cámaras web y todo eso, ¿no desvía un poco la atención de lo que es la IA en sí? ¿No sería más fácil ir directo a que debatan con un modelo de texto avanzado y ya está? Pues fíjate que no, porque si tú vas directo al modelo de texto, te das de bruces contra lo que llamamos el problema de la caja negra. La caja negra. Sí. Para la mayoría de los alumnos, la IA es magia pura. Tú le escribes un texto y de repente, ¡pum!, te da una respuesta perfecta. Si ellos piensan que es magia, ¿no van a tener herramientas para cuestionarla? Claro, se lo tragan todo. Eso es. Y lo que hace Teachable Machine es precisamente abrir esa caja negra para que vean qué hay dentro. Es una herramienta muy visual que te permite entrenar tu propio modelo de aprendizaje automático ahí mismo, en el navegador, sin saber picar código. O sea, que ven cómo funciona desde cero. Exacto. Se ponen delante de la webcam, levantan la mano derecha y sacan 100 fotos y le dicen al programa, oye, esto es la clase A. Luego, con la mano izquierda, 100 fotos más y eso es la clase B. Vale. El sistema procesa esos datos, ven cómo se ajustan las cosas internamente y de repente cuando el chaval levanta la mano, el ordenador lo reconoce. Acaban de entrenar su propia red neuronal, ellos solos. ¡Ostras! Al hacerlo ellos con sus propias fotos, de repente la tecnología se desmitifica, ¿no? Entienden que el modelo solo sabe lo que ellos le han enseñado, ni más ni menos. Exactamente. Por eso las dos últimas sesiones de Merced fueron tan brillantes, porque las dedicó puramente a la ética y al uso responsable de la IA. Pero claro, el impacto ahora es real, porque ya no hablan de Terminator, hablan de sistemas que ellos mismos han montado. Ya ven los sesgos de primera mano. Claro. Entienden que si le das datos malos a la máquina te devuelve resultados malos o injustos. Es brutal. Es brillante, la verdad. Pero claro, aquí asoma la gran ironía de la semana, que es un reflejo de nuestra educación actual. Mientras hay docentes como Merced dejándose la piel para enseñar IA de forma ética a los chavales, resulta que esos mismos profesores están usando la IA a puerta cerrada para intentar sobrevivir a la burocracia del sistema. Ah, la batalla burocrática, sí. Es la otra cara de la moneda. Hablamos de empoderar a los alumnos, pero luego el profesor está atado de pies y manos rellenando plantillas. Totalmente. Y esto nos lleva a la gran batalla por la programación perfecta. Y aquí entra la usuaria Mariola M., que planteó una duda súper práctica. Ella preguntaba si se podía usar Notebook LM, la herramienta esta de Google, para rellenar plantillas de informes oficiales, como las famosas situaciones de aprendizaje, las SDA. ¡Buf! Las SDA. ¡Vaya tela! Sí, sí, un dolor de cabeza. Y ahí, Ernesto Boisader compartió lo que parecía una epopeya personal, intentando hacer programaciones que cumplieran con la estricta legislación de la Comunidad Valenciana. Y el caso de Ernesto es interesantísimo porque ilustra muy bien dónde fallan las IAs convencionales. Él contaba que intentó usar modelos cerrados, tipo los GPTs de OpenAI o los GEMs de Google, y fracasaron estrepitosamente. ¿Por qué fallaron tanto? Pues porque estas herramientas están diseñadas para ser creativas. Son muy buenas inventando historias o conversando. Pero cuando les pides que apliquen una legislación hiperdensa con su nomenclatura exacta de saberes básicos y criterios de evaluación, empiezan a alucinar. Exacto. Se inventan los artículos de la ley o te mezclan normativas antiguas porque intentan que el texto suene bien, no que sea legalmente preciso. Pero con Notebook LM encontró la salvación. Ernesto contaba que al subir los PDFs de la legislación, la plantilla de su centro y el libro de texto, la IA le generó una programación perfecta en contenido, impecable. Pero claro, ¿qué tiene Notebook LM que no tengan los otros? Pues tiene una técnica detrás que se llama RAG. Generación aumentada por recuperación, para que nos entendamos. Un chat GPT normal es como un cuñado sábelo todo, que ha leído de todo en Internet y te habla de memoria. Y si no se acuerda de algo, pues lo adorna un poco. Se inventa la mitad, vamos. Eso es. Pero Notebook LM no hace eso. Cuando le subes tus documentos, crea un índice súper cerrado. Y cuando tú le preguntas, primero busca el párrafo exacto en tus archivos y luego obliga a la IA a redactar la respuesta basándose única y exclusivamente en esos textos. O sea, es como ponerle una correa muy corta. Le quitas toda la imaginación y le dices, ciñete a los papeles. Justo. Por eso la programación de Ernesto salió perfecta a nivel legal. Pero, claro, hubo un pero muy grande. Ernesto decía que sí, el contenido era perfecto, pero a nivel visual, Notebook LM no respetaba la plantilla del centro. Te suelta un bloque de texto plano, sin tablas bonitas ni nada. Es como tener a un abogado implacable que te redacta un contrato inatacable, pero te lo entrega escrito a mano en una servilleta. ¡Qué buena comparación! Sí. Y ahí es donde entra el truco que propuso Juanjo de Haro, que me pareció brutal. Es que Juanjo siempre va un paso más allá. Sí, el usuario David Cordones llegó a decir que esto era el siguiente nivel. Juanjo explicaba que lo ideal es usar dos herramientas. Primero sacas la información precisa y legal con Notebook LM. Y luego coges todo ese texto, lo copias y te lo llevas como fuente a Gemini en modo de razonamiento o modo pro. Claro, como si Gemini fuera el diseñador gráfico, ¿no? Exactamente. Coge el texto aburrido y te lo maqueta, te hace las tablas y te lo deja listo para entregar en Word o donde sea. Es una solución brillante, la verdad. Pero fíjate en lo que implica esto a nivel profundo. Para poder quitarse trabajo de encima, los docentes están subiendo legislaciones enteras, datos de sus propios centros escolares y libros de texto a servidores de Google o de OpenAI. Ya, todo a la nube. Todo a la nube. Y esto enlaza de lleno con el gran debate de esta semana. El debate más acalorado y técnico que hemos tenido en el grupo. El choque de trenes total. La inteligencia artificial en la nube contra la inteligencia artificial local. Eso es. Porque claro, otra vez Juanjo de Haro nos contó que estaba trasteando con LM Studio. Para quien no lo sepa, es un programa para descargarte modelos de IA y usarlos en tu propio ordenador, sin internet. Él mencionó que usaba modelos como Gemma de Google, DeepSeek y Qwen. Y usarlo en local tiene unas ventajas innegables. Juanjo y otro usuario, Gerard, las defendían muchísimo. La principal, obviamente, la privacidad absoluta. Claro, los datos no salen de tu habitación. Exacto. Tienes el control total, usas software libre y, oye, un punto súper importante, el impacto medioambiental es muchísimo menor. Porque no estás usando servidores gigantescos al otro lado del mundo que consumen muchísima agua y energía. Totalmente. Además, Juanjo decía que si lo usas por consola de comandos, escribiendo, va como un tiro, rapidísimo. Pero aquí llegó el jarro de agua fría de la mano de Raúl Torres. ¡Ay, Raúl! Bajándonos a la tierra. Raúl es muy pragmático. Él decía, a ver, yo tengo un ordenador que es un pepino, que puede generar texto e imágenes en local. Pero admitió que la vida ya pasa demasiado rápido, y con la IA generativa todavía más. Es que es verdad. Decía que seguir el ritmo de lo que sale en la nube ya es súper difícil. Y encima, si intentas montar las cosas en tu ordenador, requieres muchísimo tiempo de dedicación y un equipo carísimo. De hecho, usó una expresión muy nuestra. Dijo que las versiones ligeras de estos modelos locales fallan más que una escopeta de caña. Es que tiene toda la razón. Te vuelves loco intentando configurarlo. Si no tienes muchísima memoria RAM, eso va a pedales o te empieza a alucinar otra vez. El esfuerzo para un profe normal es asumible. Y por eso Raúl planteaba algo crítico, que las administraciones, los gobiernos, deberían ser los que entrenen sus propios modelos y tengan sus propios servidores, para no vender su alma al mejor postor, que en este caso son Gemini o ChatGPT. Y claro, ahí salta otro tema, porque entrenar un modelo desde cero cuesta una barbaridad. Millones de euros. Ya, es inviable. Pero ahí Manel Soengas aportó muchísima luz. Explicó que no hace falta empezar desde cero. Hay técnicas como el transfer learning o el fine tuning que cambian las reglas del juego. Para que lo entienda cualquiera, ¿esto del fine tuning qué es exactamente? Pues a ver, imagínate que tú coges un modelo comercial o libre, que ya es muy listo, que ya sabe hablar, que ya ha costado millones entrenarlo. Pues el fine tuning es coger a ese modelo y darle un curso intensivo. Le enseñas específicamente, yo qué sé, la legislación educativa española y cómo redactar una rúbrica. Vale, lo especializas. Eso es. Manel le explicaba que esto se puede hacer con opciones gratuitas en la nube, como Google Colab o Kaggle, entrenando modelos como BERT o Roberta. Es barato y solucionaría el problema de la privacidad sin tener que comprar ordenadores de 3.000 euros para cada colegio. Pero entonces Pablo G. Witzar preguntó lo que todos estábamos pensando. ¿Pueden convivir los dos mundos, la IA local, en el ordenador, y la IA de la nube? Y la respuesta general fue que es complicado. Raúl comentaba que si intentas juntarlas, acabas perdiendo lo bueno de cada una. Es muy torpe el proceso. Pero sí que salió un caso de uso espectacular para la IA local. Cuéntame. Imagina crear modelos específicos para los teléfonos móviles. Por ejemplo, una IA para personas invidentes que les describa lo que tienen delante. Ahí necesitas que responda al instante, aunque estés en un garaje sin cobertura. Ahí la IA local es imbatible y salva vidas. Qué buen ejemplo. Aunque Juanjo también recordó que los modelos libres siempre van un paso por detrás de los de pago. Así que te pregunto, sabiendo a la velocidad que va todo, depender al 100% de la nube para el trabajo diario no es el equivalente a alquilar una casa donde el casero te puede cambiar la cerradura o subirte el alquiler en cualquier momento? Pues sí, es la definición exacta de la falta de soberanía tecnológica. Y es el dilema constante de este grupo. Necesitas usar la herramienta hoy para no ahogarte en papeles, pero en el fondo sabes que estás atado de pies y manos a lo que decida una multinacional mañana. Total. Bueno, vamos a ir cerrando con nuestro cajón desastre, porque hubo unas cuantas respuestas relámpago, recursos buenísimos que salieron esta semana y no quiero que se nos queden en el tintero. Venga, vamos a ello. Por ejemplo, Hall preguntó cómo hacer páginas web con test sencillos para sus alumnos, pero con una condición: no quería que se guardara absolutamente ningún dato de los chicos. Y la solución de Juanjo de Haro fue súper directa. Usa Gemini. Así de simple, ¿no? Sí, sí. Le dijo que le pidiera a la IA que programara la web entera en HTML y JavaScript. Al hacerlo así, el test funciona directamente en el navegador del alumno, en su propio ordenador, sin conectarse a ninguna base de datos externa. Problema de privacidad resuelto en segundos. ¡Qué maravilla! De hecho, le recomendó un grupo de Telegram especializado en esto, que se llama Vibe Coding Educativo, @bubabeceduca, para los que quieran programar sin tener ni idea de código, usando solo IA. Súper recomendable ese grupo. Otra cosa muy top fue lo que aportó Chuen. Compartió un artículo de la web profesorproductivo.com sobre cómo crear instrumentos de evaluación, rúbricas y tal, pero usando Canvas Gemini. Ah, el modo Canvas. Esto hay que explicarlo, porque no es el chat típico, ¿verdad? Que va. Cambia por completo la experiencia. En un chat normal, si no te gusta una frase, tienes que pedirle que te vuelva a generar todo el texto. Es un rollo. Pero con Canvas se te abre la pantalla partida. Vale. A la izquierda hablas con el modelo y a la derecha tienes tu documento en grande. Y tú puedes seleccionar solo un párrafo de tu rúbrica y decirle, oye, hazme este criterio un poco más exigente. Y te cambias solo eso, sin tocar el resto. Para hacer documentos largos es una maravilla. Te ahorra horas de frustración, seguro. Bueno, no podemos cerrar este repaso sin dar las gracias a Juanjo de Aro, que como siempre arrancó la semana compartiendo sus resúmenes y podcast de la semana 13. Una labor increíble. Es el archivero oficial del grupo, un lujo tenerlo. Totalmente. Y el broche de oro lo puso otra vez Chueng el domingo 5 de abril. Compartió un enlace con 64 cursos gratis sobre inteligencia artificial. Cursos creados por las propias empresas que hacen Cloud, ChatGPT, Gemini y Copilot. Que no deja de ser muy irónico, ¿eh? Las mismas empresas que nos obligan a adaptarnos a toda prisa son las que nos dan el material para aprender a usar sus productos. Te crean la enfermedad y te venden la medicina, ¿no? Exactamente. Pero bueno, para un profe que quiere ponerse al día gratis y con material de primera mano, es un tesoro las cosas como son. Sí, sí, totalmente. En fin, si tuviéramos que sintetizar la esencia de esta semana 14, ¿con qué te quedas? Pues me quedo con que somos una comunidad de 28 personas superactivas que está literalmente navegando entre dos aguas. ¿En qué sentido? Por un lado, tenemos una necesidad brutal, súper práctica, de usar las mejores herramientas de la nube como Notebook LM simplemente para automatizar burocracia y sobrevivir. Pero por otro lado, hay una conciencia crítica enorme. Sí, lo de intentar no perder el control. Exacto. El debate sobre la IA local, la privacidad de los datos y sobre todo ese empeño filosófico en que la IA no nos quite la creatividad, que siga habiendo arte y humanidad en el aula. Es un equilibrio súper delicado. Un equilibrio dificilísimo. Y basándome en todo esto, me gustaría dejar un pensamiento final en el aire para quien nos escuche. Una idea un poco provocativa para darle vueltas. A ver, sorpréndeme. Hemos visto que por falta de tiempo e infraestructura, los docentes están subiendo toda la información de los colegios y las leyes educativas a plataformas comerciales, dejando que la inteligencia artificial redacte las situaciones de aprendizaje y las programaciones. Sí, es lo que hay ahora mismo. Entonces, si las administraciones corren el riesgo de vender su alma a estas grandes corporaciones, ¿llegará un punto en el que el currículo educativo, lo que aprenden nuestros hijos en el colegio, esté sutilmente moldeado no por el ministerio o por los profesores, sino por los sesgos internos y comerciales de la empresa que diseñó esa IA? ¡Uf! ¡Madre mía! Es que si la IA decide cómo se da la clase para ahorrar tiempo, ¿quién tiene realmente el volante de la educación? ¡Exacto! Un pensamiento bastante profundo para masticar hasta nuestro próximo análisis a fondo. Totalmente. Pues lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.